que dijiste adiós. Me invadía una triste soledad, pero casi al mismo tiempo sentí yo una extraña sensación de libertad. El sendero andado entre los dos, tantos años unido el caminar, sentí pena y al tiempo sentí yo una extraña sensación de libertad. Se rompía de pronto nuestro amor, te quería y te quiero de verdad, mas sentía unido a mi dolor una extraña sensación de libertad. El tiempo ha pasado y no estás tú, ha aumentado mi triste soledad y se ha vuelto perdida esclavitud esa extraña sensación de libertad. Porque el tiempo ha pasado y no estás tú, ha aumentado mi triste soledad y se ha vuelto perdida esclavitud esa extraña sensación de libertad. Porque el tiempo ha pasado y no estás tú, ha aumentado mi triste soledad y se ha vuelto perdida esclavitud esa extraña sensación de libertad.